CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos está acompañando en esta participación en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez allí en los controles técnicos. Vamos a comenzar con el ministro de Trabajo, Mario Aristi, que manifestaba tras la reunión con la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. A ver, primero el tema que por el cual fue, que fue el tema caja de profesionales. La idea es que en el tema de caja de profesionales haya alguna posibilidad de herramientas para recuperar algunos deudores, es decir, darle facilidades para que regularicen su situación. Y después, obviamente, que nos abocamos al tema fábricas nacionales de cerveza, porque se están armando los dos grupos de negociación. Hoy comenzaría a trabajar el de los representantes del Ministerio de Trabajo y el lunes estarían realizando la actividad en el Ministerio de Industria. Son dos actividades de negociación, una más a corto plazo, vinculado al tema de los despidos y la situación de trabajadores que pierden sus fuentes laborales y cierra la planta de Minas, y otra con la intención de ver más a largo plazo y ver si la fábrica de Minas o no cierra o por lo menos tiene una posibilidad de reapertura en algún momento. En ese sentido, Aristi nos dijo que quiere trabajar en las dos comisiones, que quiere estar presente en las dos, tanto en la de que le corresponde a su ministerio como en la que corresponde al Ministerio de Industria. Y más allá de que obviamente él habla de buenas intenciones de todas las partes, aparece difícil, en principio, rever el planteo que han hecho los empresarios. Luego les voy a estar contando por qué en la segunda nota. Pero vamos a escuchar primero a Mario Aristi, que nos ponía un poco en lo que es el contexto de esta negociación, que reitero, comienza hoy primero en el Ministerio de Trabajo con los empresarios, luego en el Ministerio de Industria el día lunes, cómo él ve la situación, y por otro lado el tema de la caja de profesionales. Escuchamos a Aristi. Este proyecto de ley va a ayudar, no es la solución final de la caja. La caja, como ustedes recordarán, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley que no tuvo los votos necesarios y por lo tanto ahí atacábamos el problema de fondo, temas paramétricos, etcétera, etcétera. Esto lo que ayuda es a mejorar un poco los recursos de la caja de profesionales, pero no el déficit que tiene. ¿Cómo ha avanzado el trabajo de los grupos en la situación de FNC? Bueno, me he comunicado estos días con la empresa y con la FOEB. Estamos coordinando las fechas para formalizar las dos mesas de negociación prometidas. Una va a funcionar en el Ministerio de Trabajo y la otra va a funcionar en el Ministerio de Industria. Ambas partes mostraron buena disposición para sentarse y conversar, así que esperemos que una vez que estén las fechas se empiecen las negociaciones. Una de esas mesas es sobre esta coyuntura, pero otra es más allá, la coyuntura industrial. Una mesa es laboral y la preocupación que tenemos todos por los puestos de trabajo. La otra estudia más bien un análisis industrial de competitividad, los costos de la fábrica, a ver por dónde podemos caminar. Aristi, los trabajadores durante esa mesa de negociación. ¿En qué régimen quedan los trabajadores durante esa mesa? Bueno, los trabajadores están en seguro de paro por el mes de mayo y junio. Ellos por suspensión, jurídicamente, por suspensión en el trabajo, tienen 4 meses de seguro de paro. Aristi, la huelga general que están anunciando los trabajadores de la bebida a partir del viernes, ¿complica estas reuniones? A ver, los trabajadores, frente a una situación, obviamente adoptan una medida gremial. Yo pienso que si las mesas de negociación se instalan rápido, como estamos tratando de hacer, y comienzan a funcionar, obviamente no va a haber huelga. Pero eso el tiempo lo dirá. Usted dijo que le gustaría participar de las dos reuniones, tanto la que organiza el Ministerio de Trabajo como la que organiza el Ministerio de Industria. Sí, realmente. O sea, la competencia del Ministerio de Trabajo, obviamente soy el responsable. En la de Industria también me gusta, si puedo colaborar en algo, voy a colaborar. La idea es tratar de salir de esta situación difícil, y más para una ciudad como Minas. ¿Sería una buena señal de los trabajadores dejar en suspenso la huelga mientras están las mesas? Sí, sería una buena señal. dejar en suspenso la medida gremial. Eso no quiere decir que no hagan alguna movilización, pero lo correcto sería que si hay un diálogo, hay una mesa instalada y el diálogo avanza, ambas partes dejen en suspenso su pretensión inicial. Y hablamos con Alessandra Insaurralde. ¿Por qué? Porque ayer la Comisión de Industria recibió a los directores de Fábricas Nacionales de Cerveza, quienes no hablaron con la prensa, nos entregaron un documento donde hacen un análisis respecto a la situación económica, que hicieron los máximos esfuerzos para que esta situación de el cierre de la planta en Minas no se diera, y que, bueno, están abiertos al diálogo y a la negociación, pero que mantienen la posición de cerrar la planta de Minas. Una de las cosas que nos comentaban los legisladores, que nosotros también pudimos comprobar allí porque los vimos pasar, es que gente muy joven, 30 y algo, tiene la directora general, que es argentina, y después tanto la gente de la parte de finanzas como también la gente de recursos humanos tendrían entre 25 y 30 años. Que lo digo además porque me dijeron que los legisladores se sorprendieron y le hicieron esta puntualización, que qué joven que eran, que esperaban gente más grande. Y lo que nos decían, gente allegada a AMBEP, que es la multinacional que maneja Fábrica Nacional de Cerveza y que tiene también empresas en Brasil y en la Argentina y en otros países, es que ellos forman cuadro. En realidad lo que estos empresarios saben que están un tiempo acá, pero que en otro momento están en otro lado, o están en Brasil, o están en Argentina, o están en otro país. Si no tienen un arraigo, como podría tener algún empresario que hace años que tiene y conoce la situación de Uruguay, saben que están un tiempo acá y después que están en otro, y que son escalones que ellos van subiendo dentro del escalafón empresarial de la multinacional. Es parte de formar cuadro, y forman cuadro, entre otras cosas, en Uruguay, porque Uruguay es un país pequeño con respecto al mercado, a otros mercados que ellos tienen. Entonces es difícil con esa característica poder tener un negociador que de alguna manera sea empático con la realidad del país y con la realidad de estos trabajadores. Pero lo concreto es que los trabajadores, los empresarios estos, o la directiva de los empresarios de representantes de AMBEP, dijeron que mantienen la idea del cierre de la fábrica. Otra de las cosas que nos dijeron, porque nos confirmaba la diputada del Partido Nacional por La Valleja, Alessandra Insaurralde, es que no están dispuestos a el planteo que había realizado la FOEB de trabajar un 50% aquí en Montevideo y otro 50% en Minas. No les cierra a ellos esa situación, no les es viable, y esto nos lo confirmaba la propia Insaurralde ante nuestra consulta. Ella dice que, bueno, tienen las perspectivas porque ellos manifestaron que están abiertos al diálogo, pero que es una situación difícil de resolver o de torcer. ¿Qué es lo que hace en el Parlamento? Porque hoy se hablaba también, y veo que algunos diarios hablan de que está también planteado por el presidente de la República, reiterar la minuta de aspiración. Van a reiterar la minuta de aspiración, dijo Insaurralde, pidiéndole al Poder Ejecutivo que envíe un proyecto de ley para la quita del IMESI, sobre todo en el tema de la cerveza, por que ha caído mucho la devolución de dinero por el tema de el envasado en vidrio. Y bueno, eso va a ser algo que el Parlamento va a realizar. El diputado Iván Posada, el Partido Independiente, era uno de los que estaba allí promoviendo y priorizando también esa herramienta. Ahora, nos decía Insaurralde, ese es uno de los temas. Ellos nos plantean 4 o 5 problemáticas y el tema del IMESI resolvería solo uno de los problemas. Por eso es que no es tan fácil, no es tan lineal, no es que resolvemos el tema del IMESI y la planta de Minas no cierra, no es así. Escuchamos entonces lo que nos decía la diputada Alessandra Insaurralde sobre lo que dejó la reunión con Fábricas Nacionales de Cerveza, con sus directivos, en la Comisión de Industria. Bueno, las dificultades que se plantearon son multicausales, abarcan muchos factores, el costo fiscal, los altos costos de producción, el ingreso al mercado de una enorme cantidad de 100 millones de litros de cerveza importada, y la presión fiscal, que eso se genera a partir de que fue disminuyendo progresivamente a lo largo de los años, lo que es la devolución de ese crédito a partir de la modificación normativa por el doble IMESI, ¿no? Cuando se suspende o cambia ese doble IMESI, bueno, se generó esa devolución, que es un crédito fiscal mal llamado subsidio a la cerveza, que se fue agotando y se fue terminando. El último punto de equilibrio entre el precio real y el precio el costo de producción, digamos, y el precio ficto sobre el cual se calcula el IMESI, ese fue en el año 2018. Ese fue el punto de equilibrio y a partir de allí fue desmejorando esa relación, pero también es uno solo de los aspectos. Se estima en el entorno de unos 70 millones de dólares lo que representa el IMESI a la cerveza. Entonces, no es el único aspecto. Nosotros allí, en esa conversación, y personalmente lo transmito, advertí una apuesta a lo que es los envases retornables. Eso es una apuesta que como país nos genera un medio ambiente también más sano, más saludable, y ellos señalan que de existir una política también pública que lo pueda motivar y que lo pueda incentivar, tienen la posibilidad y también la voluntad de poder trabajar sobre un envase retornable, sobre aumentar su producción, disminuir, aumentar la competitividad y de esa forma también trasladar esa mejora en la competitividad del precio y favorecer la preferencia del consumidor hacia el envase retornable. Pero querían incentivo tributario. Y como toda política, en definitiva, es una ecuación económica, y que nosotros lo que transmitíamos es, bueno, al final del camino, ¿qué nos importa? Que la nómina de trabajadores no disminuya. ¿No? Estamos... todos ratificaron que el cierre se produce. En principio es lo que hay, pero no están abiertos a las negociaciones, es decir, se está ratificando lo que las autoridades han transmitido. Una mesa de negociación en industria a nivel laboral, va a haber una reunión de una delegación con el presidente de la República, que en definitiva eso es muy importante, porque... ¿La delegación de la empresa? No es una delegación, ellos ya han mantenido reunión con la, obviamente, no la empresa, la delegación de autoridades con el presidente de la República. Es decir, no pueden ellos adelantar que se cierra o que no se cierra, porque si cambia solo uno de los factores, ¿no? Hablando de una multicausalidad, les cambia el escenario y por supuesto que lo tienen que estudiar. Pero la voluntad está y ellos transmiten que, bueno, han habido escenarios desfavorables donde la empresa se ha mantenido abierta y no se modificó la nómina de trabajadores, como es el caso de la pandemia, como es el caso de la sequía. Es decir, la voluntad está. El tema es, la dificultad que se presenta es que no solamente es un único factor. Respecto al tema del cierre de minas, que es importante, hablando de la otra pata, que es el tema de los trabajadores, ¿en algún momento plantearon la posibilidad de resolver aquí en Montevideo a esos trabajadores de minas? Ellos plantearon la dificultad de trabajar con eficacia, con eficiencia, como están trabajando ahora, 50% y 50%. Y seguramente sí. No ven del todo posible o viable esto de ir trabajando en forma parcial o con desempleos parciales extendidos en el tiempo. Pero bueno, eso lo establecerá la empresa al final del camino. Creo que lo que más importa es que eso no quede afectado, porque si navegamos, mejoramos las ecuaciones económicas de la empresa, pero en definitiva no cuidamos el trabajo del personal, no llegamos al puerto que todos queremos. ¿Continúa el funcionamiento del diálogo aquí en el Parlamento? El Parlamento no está ausente de esta situación. El Parlamento generó una minuta de comunicación. Ustedes saben que todo lo que es tributario tiene iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Se aprobó en el Parlamento, fue el Ejecutivo y no nos llegó en aquel momento, en aquella instancia, no fue algo viable. Ahora, en el día de hoy, tenemos posibilidad de presentar otra minuta de comunicación que apunta de alguna manera a corregir esto de que en el año 2020 se terminó la devolución de ese crédito fiscal, el llamado subsidio. Nos vamos a la pausa. Tras la pausa vamos a estar escuchando a el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, sobre el conflicto en torno al tema de la draga. Y también sobre el tema COPS. Y luego de Falero vamos a estar escuchando a Raúl Lozano, el ministro de Vivienda, que fue a informar ayer a la Comisión de Diputados sobre lo que fue la investigación interna tras la entrega a dedo de viviendas en la administración de Irene Moreira. Pausa y venimos con eso. Vamos entonces a escuchar al ministro José Luis Falero. ¿Qué dice del tema de la draga? Bueno, que en este momento informó a la Comisión del Parlamento respecto a que se está dragando con personal uruguayo y con maquinaria pública. Que es verdad que hay un contrato con una empresa privada, que sería de origen chino, pero que subcontrataría una belga, pero que ese contrato se firmó en 2019, no lo firmó esta administración, sino que lo firmó el Frente Amplio. Y que hay que cumplirlo. El 20% del dragado lo tiene que hacer obligatoriamente esta empresa privada, porque si no hay que pagarle aunque no lo hagan. Y no le vamos a pagar sin que trabajen, decía. Sería una irresponsabilidad, marcó Falero. Eso el sindicato lo debería saber. Es decir, el 100% de la obra no se le puede dar al ámbito público. El tema es que se le dé más del 20%, porque si el contrato dice 20% para los privados, que no vaya a aparecer un nuevo contrato que establezca una mayor posibilidad en esa negociación. Estaremos atentos a eso. Porque Falero, cuando le pregunté si era imposible trabajar con el personal local, me dijo que para él no, pero que tenía que respetar el contrato que Frente Amplio firmó. Bueno, hasta ahí es un 20% de la obra. Ahora, si después parece que hace el 40, el 50 o más, ya es otra cosa, es un arreglo ya de este gobierno. Así que habrá que estar atento a lo que pueda suceder. Toda la obra del Estado no lo puede hacer, porque está este contrato del 2019 y hay que pagarle, hay que ejecutarle a esta empresa ese dinero, y no se le va a ejecutar por no hacer nada. Se le va, que haga el 20% y se le paga el 20%. Pero el 80% restante se puede hacer con obra pública. No es necesario que se le amplíe a esta empresa privada el contrato. Estaremos vigilantes de eso. Y lo otro tiene que ver con el tema COPSA. ¿Qué me dijo Falero del tema COPSA? Que se queden tranquilos los trabajadores, que está todo solucionado. Está el préstamo del Banco República aprobado, hay un fideicomiso, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ya presentó las garantías, que el proceso lleva entre 7 y 10 días y que es el tiempo que se toma el BROU para poder de alguna manera generar la liquidez para que se pueda pagar. Es verdad, los trabajadores algunos no han cobrado y necesitan ese dinero, pero que está todo encaminado, que a él lo habían llamado, me dijo el gente del sindicato, que él los iba a llamar para transmitirle lo mismo que nos transmitió a nosotros, tranquilidad respecto al tema. Si el sindicato creía que el Ministerio de Transporte podría hacer alguna diligencia más, no habría problema, que le plantee la diligencia que podrían hacer, y ya lo hacen, pero que ahora el proceso es ese, esperar entre 7 y 10 días para que BROU haga efectivo el préstamo para que de alguna manera empiecen a cobrar todos los que tienen que cobrar. Pero, dijo Falero, tranquilidad en ese sentido. Escuchamos al ministro de Transporte, comenzó hablando de la situación vinculada al dragado del Río La Plata. Bueno, en la reunión que mantuvimos con la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, la consulta que ellos nos habían planteado, o por lo menos querían tener información, de dos temas. Primero, cómo había sido el proceso, donde estuvo la gente de la Comisión Administradora Río de la Plata acompañándonos, se le hizo todo un informe de lo que fue el proceso desde sus inicios, por allá por el 2013 hasta la aprobación definitiva de este año. Luego también qué tenemos proyectado en cuanto a una vez aprobado el dragado por parte de la República Argentina para la ejecución de la obra, y le hemos transmitido que ya iniciamos el dragado con dragas propias y que ese trabajo que estamos haciendo hoy. Y en paralelo venimos trabajando con un contrato firmado por la administración anterior que tiene allí un monto de dinero disponible que hay que ejecutarlo, donde se está analizando por parte de la administración de puertos una negociación con esa empresa que había sido adjudicado en aquel momento. O sea que el proceso es ese. Es ponerle un poco una información de lo que estamos al día de hoy y también hacer después en un tiempo más, cuando veamos cómo avanzan ambas etapas o ambas acciones, digamos, de alguna manera que se están tomando, evaluar si hay necesidad de incorporar o no otras herramientas para poder ejecutarlo más rápido. ¿Es necesario la empresa privada? Se lo digo porque usted sabe que hubo movilizaciones del sindicato portuario dentro del puerto indicando que ellos quieren hacer el dragado todo con mano estatal de la propia Administración Nacional del Puerto. Bueno, en particular, quizás para nosotros no sería necesaria. Lo que sucede es que la administración anterior nos dejó comprometido firmado un contrato con esta empresa que si no lo ejecutamos, lo perdemos. Entonces digo, tenemos la obligación de pagarlo y no lo ejecutamos, sería una irresponsabilidad de nuestra parte, ¿verdad? Tenemos que, eso que ya está contratado, que se contrató en diciembre de 2019, para que quede claro, esta administración no la contrató esta administración, lo adjudicó la administración anterior y tiene una obligatoriedad de ejecutar un 20%, que anda en torno a los 30 millones de dólares. Entonces, ¿qué hago? ¿No lo ejecutamos y lo pagamos a cambio de nada? ¿O utilizamos eso para pagar y avanzar? Es lo que me parece que corresponde, ¿no? ¿Y fue responsable contratarlo en los últimos meses de gobierno y dejarlo para la próxima administración? Bueno, eso es un tema de la administración anterior. Yo no quiero meter más lío, simplemente estoy diciendo lo que sucedió para que ustedes lo tengan claro y que también el sindicato lo tenga claro, ¿verdad? Digo, está quizás queriendo responsabilizar a esta administración de algo que ya estaba firmado. Valero, hoy el sindicato de COPSA sacó un comunicado diciendo que podría volver a poner fecha a un paro general en el sector suburbano porque ve que no avanza la situación. Hablábamos con Mario Aristi, que estuvo recién en una comisión, nos decía que está todo encaminado y que hay un tema burocrático a resolver en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Esto es así? ¿Se estaría por resolver? A ver, para tranquilidad de los funcionarios de COPSA y de todo el sistema suburbano, hoy tenemos una situación muy diferente a la que teníamos previamente al paro anterior. Hoy tenemos, desde el jueves pasado, aprobado un préstamo puente por el Banco República. Eso hoy nos permite tener la tranquilidad de que ese dinero va a salir. Los trámites que exige el Banco República, que son naturales, nos dijeron que estimaban que como máximo en 10 días quedara ya la disponibilidad del dinero. El dinero ya está aprobado. Obviamente requiere de trámites. Lo que corresponde al Ministerio de Transportes es que se ha enviado toda la información que nos pidió República porque requiere de garantías de un fideicomiso que es competencia nuestra que ya se la hemos dado. Igualmente, ante la preocupación que me cuenta, porque me han mandado mensajes los integrantes del sindicato, vamos a ver si hay algo que está demorado, lo vamos a agilitar. Pero en principio, desde que se aprobó el jueves pasado, tanto el presidente del Banco de República como la gente del Ministerio de Economía nos dijeron que esto iba a llevar un proceso de una semana a 10 días. O sea que estamos en eso. No corresponde el paro entonces. Bueno, no, eso es un tema que no me meto, pero digo, para darle tranquilidad, si están preocupados, yo voy a tratar de comunicarme con el sindicato para decir lo mismo que estoy diciendo acá. No hay nada extraño en esto, sino que hay un proceso normal que hoy tenemos la certeza de que existe la aprobación del directorio del Banco República, que en el otro paro no la teníamos. El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Raúl Lozano, estuvo presente en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados para explicar todo el proceso de investigación luego de la salida de Irene Moreira. Tanto Lozano como Irene Moreira son de Cabildo Abierto. Es más, Irene Moreira es la esposa de Manini Ríos, el jefe político de Raúl Lozano, el actual ministro. En principio se había dicho que querían cargarle toda la responsabilidad a los mandos medios y habían criticado esto porque se considera que no deberían ser ellos los responsables. Bueno, lo que dijo Lozano ayer es que finalmente no se va a sancionar a los dos mandos medios a los cuales en principio sí se lo iba a hacer. ¿Por qué, dice Lozano? Porque presentaron sus descargos en el sumario y se consideraron que fueron de recibo. Por lo tanto, no va a haber sancionados en los mandos medios. Las responsabilidades políticas, dijo Lozano, ya quedaron saldadas, según su mirada, con la renuncia de quienes lo hicieron. No nombró a Irene Moreira, pero una de las que renunció fue Irene Moreira, actual senadora de Cabildo Abierto. Se le preguntó, ¿usted está hablando de Irene Moreira? No respondió, dijo, no, creo que no dijo ni no ni sí, dijo, las responsabilidades políticas ya quedaron saldadas con la renuncia de aquellos que renunciaron. Volvió a insistir con eso sin nombrarla, pero claramente no hay sanción a los mandos medios y los responsables políticos del tema renunciaron. ¿Quién fue que renunció? Irene Moreira. Vamos a escuchar lo que dijo Lozano. Bueno, dimos todas las explicaciones, fuimos convocados por la Comisión de Vivienda justamente para que diéramos explicaciones sobre la investigación administrativa que se llevó a cabo a efectos de los ya mentados y conocidos adjudicaciones directas de cupos. Yo en realidad ya hice una conferencia de prensa, ni bien firmé la resolución ministerial, por la cual simplemente hice un resumen de lo que aconteció, de cuándo la había dispuesto, que yo la había dispuesto, había llegado al ministerio el 10 de mayo y el 16 ya había dispuesto la investigación administrativa, bueno, cómo se desarrollaron con todas las partes, digamos, si se quieren, legales de los cumplimientos de los plazos, los otorgamientos de prórroga solicitados por las profesionales, que las profesionales pudieron hacer un trabajo muy profesional en el cual es digno de valorar y que de ninguna manera fueron en ningún momento presionados y bueno, y algunos hechos que se dieron en realidad, como ustedes recordarán, que se habló de una computadora que se había prendido fuego y eso, que en realidad no se había perdido ninguna información. Y bueno, dimos toda la explicación en cuanto a la resolución, en cuanto a qué fue lo que, a los hallazgos que se habían obtenido y qué fue lo que, digamos, de alguna manera se pudo saber, que simplemente eran 12 casos, de los cuales solamente hubo un caso en el cual se les dio una vivienda de arrendamiento con opción a compra, es decir, que la persona, la familia esa, le está pagando esa vivienda. Y después el otro caso de arrendamiento con opción a compra no fue adjudicado, ya que la misma familia renunció a la misma. Y los otros eran dos casos que eran autorizaciones de ingreso, o sea, por un tiempo limitado, para personas que padecieron violencia de género. Y después los otros casos habían quedado sin efecto cuando, o suspendidos por lo menos, cuando yo ingresé al ministerio. ¿Hay algún tipo de funcionario o funcionaria observado, sancionada o una investigación administrativa? Sí, en esa resolución yo decía que había cuatro funcionarios en los cuales yo decía que serían pasibles de tener una sanción de una observación, que era la sanción más leve que tiene un funcionario público, de la observación, pero luego de estudiar los descargos que los mismos habían presentado y estudiar con profundidad toda la situación, resolví no poner ningún tipo de sanción, lo cual fue comunicado días pasados a esos funcionarios de que ninguno va a ser sancionado. ¿Eso implica que la responsabilidad era de la exministra? La responsabilidad política ya había trascendido y ya de alguna manera se le había solicitado a quienes estaban en los cargos políticos y habían asumido la responsabilidad, ya se habían renunciado, por lo cual ya no había más que realizar. Nos vamos a ir a la pausa, la última, y volvemos. A ver, no vamos a poder escuchar al presidente de la Caja de Profesionales, que lo que dijo es que se está buscando una herramienta para atraer a gente que tenga deudas, pero que en realidad el salvataje de la caja está atado a otras cosas que tendrán que ser resueltas por el próximo gobierno. Y tampoco vamos a escuchar ni al diputado Agustín Mazzini ni al diputado Felipe Schipani, Frente Amplio y Partido Colorado, que hablaron tras las declaraciones del rector de la Universidad, Rodrigo Arín, por el tema de la suspensión, dicen ellos, de la clase de Spektorowski, que es un profesor que iba a dar una clase de laicidad en la Facultad de Humanidades. Un profesor que se ha declarado sionista y que iba a dar clases en la Facultad de Humanidades y que la va a dar. Y lo que sí podemos decir de tanto de Mazzini como de Schipani es que tanto el Frente Amplio como el Partido Colorado, como también el Partido Nacional, a través del presidente de la Comisión de Educación, apoyaron la resolución de la Universidad de la República respecto a que no hubo aquí una censura, sino que se consideró que ante un grupo pequeño de estudiantes que protestaban ante esta situación de la clase que iba a dar este profesor, lo mejor que consideraron era pertinente era suspender la misma y darla más adelante. Se va a dar en este mismo semestre, es decir, que la clase se va a dar, que el profesor está enterado, decía Rodrigo Arín, y está de acuerdo con lo que se definió, que también el presidente de la República, Lacalle Pou, lo llamó, dijo Arín, y que también habló con él, que lamenta que otros actores políticos no lo llamaran antes de sacar sus propias conclusiones, que la Universidad de la República no va a permitir ningún tipo de atropello o acciones contra pensamientos o ideales. Es una casa de estudios superiores, dijo, que donde se permite el debate y la pluralidad de ideas. Y que, bueno, hay un sumario establecido para plantear si hay que tomar medidas respecto al grupo este que actuó en la Facultad de Humanidades impidiendo la clase de este profesor. Esto, reitero, fue apoyado tanto por el oficialismo en el Parlamento, luego de la comparecencia de Arín en la Comisión de Educación, como también por parte del Frente Amplio a través del diputado Agustín Mazzini del MVP. Vamos a escuchar lo que decía Rodrigo Arín, rector de la Universidad de la República, sobre esto. Los docentes, en realidad la decisión de postergar el curso es de los docentes en base a un clima institucional interno que vivía la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, asociado exclusivamente a unos muy pocos estudiantes, que además previamente la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación había tomado medidas de corte disciplinar a través de investigaciones administrativas y sumarios asociados a este tipo de temáticas, y que entendieron que no era el momento adecuado, pero nunca hubo una postergación, nunca hubo una suspensión, lo que hubo fue una solicitud de postergación del curso que finalmente se va a instrumentar. Quiero también señalar que he recibido varias llamadas, he hablado con el propio profesor involucrado, que ha mostrado la mejor de las voluntades para colaborar con la Universidad de la República, y un enorme respeto del cuerpo docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación que lo invitó. También el presidente de la República se ha contactado conmigo y otras autoridades nacionales, pero también me es llamativo que otros actores institucionales con responsabilidades no hayan intentado conectarse con la Universidad de la República para entender lo que había sucedido. El diputado Mazzini dijo que se armó una tormenta en un vaso de agua con este tema. Yo diría, no sería tormenta en vaso de agua, porque acá hay un problema. Y el problema es que efectivamente hay circunstancias que no deben darse al interior de la Universidad de la República, y eso nosotros expresamente lo decimos. Lo que no es cierto es que haya decisiones institucionales, ni del Consejo de la Facultad, y menos del Consejo Ejecutivo Central, de suspender un curso. ¿El tema de fondo cuál es? ¿Que los estudiantes, ese grupo de estudiantes, tiene más poder que las autoridades de la facultad? Porque en definitiva el curso se posterga, no se hace. O sea, se hace después, pero no se hace como se había pensado. No. El curso se va a hacer como en cualquier momento, como en cualquier institución, en cualquier ámbito institucional. Los docentes tomaron el criterio que no creían razonable invitar al docente en ese momento, ¿sí? Pero en ningún momento, porque había una situación de agresividad vinculada al docente. Eso es lo que está mal, entonces. Por supuesto, eso es lo que está mal, y eso es lo que la Universidad de la República está encarando para darle un contexto tal donde aseguremos que se desarrolle con total normalidad y con las características propias de un curso que además trata sobre laicidad, que lo que hace es justamente avanzar en la posibilidad de que otros actores, por ejemplo el profesor, tengan la posibilidad de expresar sus opiniones. Bueno, ahí hay una investigación administrativa y un sumario abierto, en este caso. Nosotros, como corresponde, y respetando el debido proceso, no podemos adelantar los contenidos de ese sumario. Algunos estudiantes están organizando una acampada después de la marcha de hoy pro-Palestina. ¿La Universidad de la República se pronuncia sobre eso? ¿Va a permitir la acampada? No corresponde que nos pronunciemos, porque además no hay ningún actor identificado con claridad que está haciendo ese llamamiento. Y en realidad una expresión de esa naturaleza en ámbitos que son externos a la Universidad de la República, un espacio público, no es la Universidad República la que tenga que expresarse. Ahora, en Estados Unidos, por ejemplo, tuvo que renunciar la presidenta de Harvard, pasó también con la Pensilvania también. ¿Teme que esto, de alguna manera, cuestione la autoridad de ustedes por permitir si se dan este tipo de manifestaciones? Yo diría no entendemos confundir algunos temas. Esos eventos que tú mencionas, que son eventos que efectivamente sucedieron, tuvieron que ver con declaraciones ante el Congreso de Estados Unidos, ¿no? A función de las manifestaciones que están viviendo en Estados Unidos y en el mundo, ¿sí? Por lo tanto, yo creo en este caso, con la cautela propia que implica vivir en una sociedad democrática donde la protesta es un derecho también, pero a la misma vez tiene que hacerse bajo ciertas condiciones, nosotros no tenemos ninguna noticia ni nos han informado de ninguna protesta que se dé al interior de la Universidad Pública. Nos vamos, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.